rayas de sol, el mundo seguirá sonando a mis paz. Mi sueño no durará hasta llover. Son todas del espacio. No puedo creer que nadie quiera tu plenitud. Ven aquí las caras inflamen hasta morir. Abrigaría a la humanidad si se dejara abandonarse su fluir. La cadencia que sigo es tu piel marrón en mí. Te quiero para mí, te quiero para mí. Oh,